principio toda mi verdad. Aprende su confianza en mí. La gente dice que pero de mal, aunque la he engañado, he cometido un error y le pagaré el duele. Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. Déjame decidir una vez más que tú te gusta un lente, pero además a ver las palmitas, a ver.